Hola, hoy es martes 4 de diciembre. Esto es Rebelión Animal Radio, con algún problema, como no digo como siempre, pero bueno, con algún problema técnico. Y bueno, algunas noticias que tienen que ver en este caso, una noticia que salió en el periódico La Razón, larazón.es, y es del día. Bueno, no me acuerdo qué día es, no importa esto ya. Sí, 21 de noviembre de este año. Dice, el gobierno prohibirá experimentar con grandes primates. Y bueno, analizar un poquito a ver qué es lo que decía esta noticia. El Consejo de Ministros podría aprobar mañana, por el día 22 de noviembre, el decreto que protege a los animales contra la experimentación. Regulará las condiciones de vida en los laboratorios de cefalópodos como el pulpo y hasta las de perros y gatos. España no quiere quedarse atrás a la hora de garantizar la protección de los animales que se usan en experimentos científicos. Así, siguiendo una directiva europea que comenzará a ser efectiva en 2013, el Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este viernes un real decreto por el que se establecen las normas básicas para asegurar el bienestar de los seres vivos que se utilizan en los laboratorios. Fuentes oficiales explican que la mejor forma de garantizar que se verifica escrupulosamente el uso de animales es mediante el establecimiento de un sistema amplio de control que abarque todas las actividades relacionadas con estos y que se utilizan con fines científicos. Belén Pintado, portavoz de la Sociedad Española para las Ciencias del Animal de Laboratorio, SECAL, valora positivamente esta regulación porque, además, somos el segundo país, después de Dinamarca, en crear una transposición a la legislación española de una directiva europea. Asimismo, fuentes oficiales confirman que el sistema bajo el que actuábamos podía tener algunas deficiencias. Estas mismas fuentes insisten en que cada uno de los puntos en los que han prestado especial atención es en la formación del personal que trabaja en los laboratorios, así como en la transparencia de los proyectos que se inician en nuestro país, por España. A este respecto, como indica Pintado, en Europa se han creado varios comités de expertos para compartir los diferentes aspectos formativos de cada país. Lo que quiere conseguir Bruselas con la nueva regulación es especificar ciertos aspectos para redactar un acuerdo de mínimos por el que se rijan los Estados miembros. Uno de los puntos fuertes del nuevo Real Decreto es la determinación del gobierno de terminar con la experimentación con chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos. España ha decidido prohibir, sin excepciones, el uso de los grandes simios. También el resto de los primates disponen en la nueva legislación de una serie de garantías muy amplias para asegurar que solo se recurre a ellos en aquellos casos en los que sea absolutamente imprescindible su utilización, sostienen fuentes oficiales a La Razón. Y es que, aunque ya existía un tratado internacional por el que varios países se comprometían a no utilizar simios, prohibido no estaba, afirman desde SECAL. Hacemos una valoración muy positiva de la iniciación legislativa, aunque también deberían incluirse el resto de primates, comenta Pedro Pozas, director ejecutivo del proyecto Gran Simio. Su ONG lleva 12 años reivindicando la puesta en marcha de una norma que proteja a nuestros hermanos evolutivos. En junio de 2008, Pozas y sus compañeros casi logran sus objetivos tras aprobar en el Congreso una proposición no de ley que protegería a estas especies. A pesar del acuerdo de los diputados de todos los partidos, a la anterior ejecutiva le faltó valentía para sacarlo adelante, dice Pozas. Gracias a esta prohibición, España se iguala a Reino Unido, Austria, Holanda o Nueva Zelanda, donde ya existen medidas para proteger a estos grandes mamíferos. En el último país incluso han prohibido que los zoológicos alberguen grandes simios. Sin embargo, como explican desde el Proyecto Gran Simio, aún quedan numerosos países en los que se usan a estos primates en todo tipo de proyectos científicos. En Estados Unidos se les utiliza para probar tratamientos contra el SIDA o la tuberculosis. Otro de los epígrafes a los que hace referencia el proyecto del gobierno es el control de algunas especies para las que hasta ahora no era necesario pedir autorización, como el uso de fetos de mamíferos o la experimentación de cefalópodos. A partir de ahora, será necesario dar cuenta a un órgano regulador del uso de pulpos y sepias, entre otros. Las especies protegidas Bueno, esto es Rebelión Animal Radio, tenía el micrófono apagado, a ver si puede sonar algo por ahí. Estamos buscando acá el disco de sonido. A ver si me lo deja abrir. Esto es Rebelión Animal Radio, martes 4 de diciembre de 2012. Va a sonar ahí Futuro Vega Pop con una canción. escuchan ahí, puro Vegapop de fondo. Tengo un artículo de la página de Xavi Baile que se llama Guerra Civil al Consumo. Y habla sobre lo siguiente. Dice: bienvenida, si estás leyendo estas líneas significa que ya sabes muchas cosas de las que te quiero hablar, si no todas, sino más. Estas palabras son para ti, como para mí lo fueron otras ayer, desde el lado bueno de la barricada. Bienvenida a la guerra civil en la cual participas, tal vez sin saberlo, sin proponértelo. Al enfrentamiento entre honestidad y mentira, entre equilibrio y descontrol, entre ética y sociedad. La guerra en la cual tu soldadía se practica cuando compras. Porque según qué compres, matas o das la vida. Según a quien pagues, adquieres horror o justicia. Es así de sencillo. Habrás adivinado quién soy. Una de esas radicales en que convierten los medios a todas las personas que disiden. No atracándose de Coca-Cola o hamburguesas hechas con agonía. Idiotas que piensan en la tierra como algo íntimo y muy, muy amoroso. Muy de una, pero muy de todas y muy de nadie. Idiotas que saben que las patatas no crecen en los árboles. Aunque ciertas corporaciones trabajen para conseguirlo. Sabes quién soy porque vivo en ti. Soy la idiota que vive en ti. Pero la guerra civil de la que te hablo no enfrenta a las personas desnudas como tú y yo. La historia, sin embargo, y las vencedoras que la escriben se han encargado de darle exclusivamente este término al destrozarse entre nosotras. Incluso cuando las enemigas no somos exactamente nosotras, sino la manipulación mediática. Las multinacionales, los logos e índices de audiencia, los cómputos anuales, dividendos y elencos de ventas, una masa deforme y hueca que mata selvas, extermina pueblos, derroca sentidos comunes. Bajo el pretexto del progreso y el bienestar que nos comprime hasta reducirnos al papel más pequeño, el de consumidoras. El ser humano respira, se alimenta, se enoja, se divierte, crea, construye, dialoga, discrepa, critica, duda, yerra, se relaciona y aparea y comunica. Un abanico demasiado amplio para pretender agruparlo en el triste concepto del consume. Consumo, del latín consumere, destruir, extinguir, utilizar comestibles, perecederos u otros géneros de vida efímera para satisfacer necesidades o gustos pasajeros. Otro sinónimo, gastar energía o un producto energético. Desazonar, apurar, afligir. Según su raíz etimológica, consumir implica cooperación para un hundimiento, destrucción. La civilización maneja una constante de eliminación errónea, con objeto de poder clasificarnos como productoras o consumidoras. Sin embargo, somos personas, animales humanos, con toda nuestra miseria y nuestra virtud, ni consumidoras ni productoras. Cediendo este terreno, ya no habrá músicas y melómanas, poetisas y lectoras o agricultoras, barrenderas o transeúntes, sino simplemente productoras y consumidoras de productos. Pero bueno, yo quería hablar de una guerra. Si lees estas palabras, es que tal vez ya has escogido el bando que defiendes y el bando que rechazas. Los enemigos son tan conocidos como anónimos te quieren a ti. Se llaman neoliberalismo, bancos, se llaman explotación masiva de recursos, encarcelamiento, depredación de soberanías alimentarias, se llaman esclavitud al objeto, American Way of Life, moda de pieles, vivisección, transgénicos, energía nuclear, maquilas, matanzas de sindicalistas, matanzas de niños y población civil, guerras preventivas, minas antipersona, pensamiento único, omnivorismo, homonivorismo, destrucción de microeconomías, desruralización del mundo, una lista interminable de los mil disfraces que sabrás reconocer por las veces que actúan en público vestidos de algo indisoluble al progreso. En ocasiones son un niño que te sonríe mientras engulle las papillas perfectas en la revista de moda o la boca de una chica preciosa que te coquetea desde un descapotable. Por eso las armas de las enemigas suelen ser la ignorancia humana, su miedo, su soberbia, su ignorancia. Consume para hacer país, nos dicen, sin la mínima vergüenza. Consume para hacer. Ten hijos para perpetuar la hegemonía de la raza blanca y evitar la inmigración. Compra para mejorar la economía. Consume. Ya no importa qué ni para quién. Consume. Vivimos en el vientre de la bestia, de ese monstruo europeo que ingurge bosques, destruye razas, pela montañas, desertiza prados y acosa, expolia, pudre y esquilma la vida, con el compulso y ciego objetivo de tratar inútilmente de saciarse, alimentar al vehículo, a la incapacidad de ser sin tener, amontonar cientos de accesorios y hábitos ridículos preñados de vanidad. Nuestro modo de vivir resulta insostenible. Pero hay personas reales, humanas y no, muriéndose tras las postizas sonrisas de PVC. Hay trozos de personas descuartizadas en las bandejas de supermercado. Hay tribus arrasadas para alimentar una lámpara de diseño. Hay niñas sin infancia en el café de los desayunos. Hay las más profundas de las soledades de una madre esclavizada en tu vaso de leche. Hay piernas amputadas en el regalo a las personas queridas. Hay demasiado dolor ajeno para que puedas permitirte dormir tranquila. Siento hablarte así, ya sabrás, en la guerra vale todo. Y aunque no se vea, la tortura existe a pocos pasos de tu vivienda, dentro de ella. Obstruyeron nuestros ojos con luces fascinantes y perdimos la capacidad para ver la realidad, predecir la lluvia y chapotear en el lodo. El run-run del tráfico y los bodrios musicales inhabilitaron nuestras orejas para escuchar lo incorrecto, lo impronunciable. La cultura basura gana premios y se promociona a sí misma por sus propios canales. La ciudadanía está demasiado poltronada en el sofá para comprender la vida, el amor, la rabia, la revolución, la dignidad. Hago un pequeño corte porque todavía le queda al texto de Chavi Baile. Iba a sonar un compilado de hace una buena cantidad de años con... Ciencia Asesina de Sociedad Alcohólica. Hola, charla de la gaita, está. We'll be right back. Bien cantaban ahí Sociedad Alcohólica con Ciencia Asesina. Bueno, seguía leyendo un texto del blog conterebromía.blogspot.com.es. Textos de Xavi Baile que generalmente manda para, bueno, para que se lean. O, y en este caso yo decidí leerlo para el programa. Ay, me perdí un poquito. Bueno, ahora. Quien suscribe tiene el alma destrozada. Es por ello que he aprendido a que te implicarás en la medida de tu dolor. No podemos justamente declararnos neutrales cuando hemos recibido tanto de anteriores luchadoras. Neutrales solo son los cadáveres. Perdona mi tono de nuevo. Lo menos que podemos hacer es no fingir que todo va bien. De modo que hay que añadir al no el nombre de las responsables. No podemos transgredir las leyes cósmicas que rigen los movimientos planetarios, ni alterar ciertos ciclos de materia y energía. No se trata de metafísica, ni de la circulación del cuadrado, ni del sexo de los ángeles. Simplemente estamos dentro del grupo de las elegidas. Entre las 500 o 1000 millones de personas directamente beneficiarias y responsables del hambre, de la guerra de las guerras, del expolio humano y natural, de la esclavitud y el exterminio animal. Y de nosotras depende acabar con ello. Deja de echarle la culpa al mundo, todo incentivado por la institucionalizada anteposición de los roles de producción-consumo a la ética, a las artes y las culturas, al legado natural de este increíble planeta, al libre albedrío, al derecho a ser y a vivir, en una sociedad que necesita de tu consumo para seguir destruyendo. Si dejas caer tu pieza, caen con ella cientos de piezas más, como un dominó. De tu pequeña actuación dependen demasiadas cosas. Existe un proceso lógico desde la invención de la cuchara, el teléfono, las estufas. Sin embargo, argumentadas en esas invenciones, las acolitas del papel moneda han transformado el progreso hasta el extremo que ya no es un medio de evolución, sino un fin en sí mismo. Vivimos fagocitadas por nuestras debilidades, aleccionadas en la falsa necesidad del más, del ahora y del hedonista yo. La individua se ha extraviado en el colectivo, porque somos frágiles y absurdas criaturas, precisamos del rebaño. Y lo defendemos con tal virulencia que convertimos muchas ocasiones nuestras vidas en un servicio a él, realizando por inercia actos y pensamientos en los cuales ni siquiera creemos. Un conocido lema antimilitarista preguntaba cándidamente: ¿te imaginas que hay una guerra y nadie va? Parafraseándolo, uno, que es más cándido todavía, pregunta: ¿te imaginas que todo está en venta y nadie quiere comprarlo? Feminicemos el mundo, démosle voz a los niños y a los animales. Radicalicemos la ecología, aprendamos a vivir. No me consumas, no te consumas, no lo consumas, no nos consumas, no os consumáis, no los consumas. Minimiza el impacto físico de tu estancia en el mundo y maximiza el impacto espiritual. Desiste de la filosofía del usar y tirar, recicla, da para tener, hazte vegana, empieza hoy mismo. El tiempo solo es de ida, trabaja menos para vivir más. Renuncia a lo superfluo y sorpréndete de su dimensión y de lo fácil que es. Utiliza los mercados de intercambio, cuestiona, no repitas amén como un mantra, divórciate del odio, sal a hacer la compra como quien va a la biblioteca, besa sin moral, descubre que el universo se expande en cada beso, acepta tu propia muerte, acepta tus excrementos, recupera tu identidad mutilada, bucea en tu corazón y mójate, por favor, mójate. No hablo por hablar, no exagero, el bosque pluvial espera mucho de ti, las niñas nos observan, expectantes. Atrévete a sembrar la esperanza. Bueno, un texto más que interesante, al menos para mí. Y bueno, bien, bien claro, ¿no? Bueno, va a haber una charla sobre alimentación vegana en niños el día 14 de diciembre en el Ecocentra, o Ecocentre, que queda en la calle Mallorca 330, el metro es Verdaguer, la línea amarilla, la número 4. Eso a partir de las 19 horas, el viernes 14, como decía, en Barcelona. Bueno, lo organiza el programa, o sea, Rebelión Animal Radio, desde acá, desde la radio RSK, desde el 107.1. Y bueno, va a estar, esta charla va a ser a cargo de María Blanquer, o Blanquer, que es una dietista nutricionista. Y bueno, a quienes les interese esta charla sobre alimentación vegana en niños y niñas, bueno, puede venir, no es exclusivo de para padres, madres veganos o padres o niños que sean veganos, sino bueno, para todo quien quiera ir. La entrada es gratuita y bueno, ahí va a estar eso el día 14 de diciembre. Después ahora para el día 15 ya leo otra cosa. Bueno, va a sonar Raw Tofu en este compilado, que es de, no me acuerdo bien si es del año 98, no, si es... Es del 2002, lo más seguro que sea. Va a sonar entonces Raw Tofu, que no sé ni si sigue tocando esta banda. Bueno, Struggle One Fight, bueno, una lucha. Una Struggle One Fight, bueno, es más o menos lo mismo, no importa. Nada, mi inglés no es muy bueno. Entonces, Raw Tofu con One Struggle One Fight. We are the Muslims, and every one of us is so important. Without any one of us, the movement is weaker and poorer for the last. Without all of us, the movement ceases to exist. Who will then care about the animals? Very hard. Mi frase favorita es esa. En realidad no sobre los animales, sino sobre ese pequeño grupo de personas que nos interesamos por su bienestar y liberación. Y cómo debemos permanecer unidos en esta lucha. Traducido es algo así como... Nosotros somos el movimiento y cada uno de nosotros es importante. Sin alguno de nosotros, el movimiento es más débil y pobre por su falta. Sin todos nosotros, el movimiento deja de existir. Entonces, ¿quién se preocupará por los animales? Bien, sonaba Raw Tofu ahí con One Struggle One Fight. Tenía, bueno, el día 15 de diciembre en un sitio que se llama Rai, que queda en la calle Carters, y por lo que viene a ser atrás del mercado Santa Caterina, la cercanía, digamos, de lo que se fuera de la Borgoña. Va a haber una feria vegana, bueno, va a haber una cantidad de... una cantidad de gente que vende comida, o bueno, hasta parches, camisetas, 20.000 historias más. Eso va a ser desde el mediodía hasta las 7 de la tarde. Y bueno, algo más también que viene habiendo en Barcelona. Había leído un texto de, bueno, no sé cómo se pronuncia, pero bueno, una chica que es una anarquista estadounidense encarcelada, que se ha negado a declarar ante el gran jurado. Una movida grande que ha habido, bueno, hay gente que se ha negado a declarar ante esto, como decía el gran jurado, y bueno, ella, hay un texto que sale en la Cizalla Ácrata y dice lo siguiente: Madres en prisión, texto de Teo Olegnik, bueno, no sé cómo será que se pronuncia esto, pero bueno, dice: hola a todos, Quiero empezar, como siempre, dándoles las gracias por todo vuestro apoyo. Sobre lo que quiero hablar hoy es sobre algo que ya he comentado en anteriores textos, pero lo que me gustaría extenderme un poco más. Y es sobre problemas al que muchas de mis nuevas amigas tienen que enfrentarse, ser madres estando en la cárcel. Muchas de estas mujeres trabajan increíblemente duro para mantener la custodia de sus hijos y tratan de ser buenas madres sin importar su situación actual. Y no es una tarea fácil. En el centro de detención federal, en la unidad en la que yo me encuentro, las internas pueden ganar $16 al mes haciendo su labor. Esto significa que mientras están en la cárcel, estas madres no pueden contribuir económicamente en la vida de sus hijos. Muchas veces la ayuda económica para los niños recae en otros miembros de la familia. A esto hay que añadir los increíblemente altos costes que suponen las visitas y las llamadas de teléfono. Y con $16 al mes, os aseguro que no se pueden hacer muchas llamadas. Muchas mujeres me han comentado que tuvieron que elegir entre darles dinero a sus hijos o contratar a un abogado. Y esto solo en los casos en los que el dinero no es un problema. ¿A cuánta gente conoces para la que el dinero no es un problema? El aspecto financiero de todo esto es enorme. Adicionalmente a los costes de las visitas, muchas internas encuentran problemas a la hora de que algunos miembros de la familia no aprueben el hecho de que los niños acudan a visitar a la interna, lo que puede significar meses sin ver a los niños. Incluso cuando todo está en orden y el dinero no es un problema, las madres solo disponen de 300 minutos para llamadas telefónicas y unas pocas horas de contacto cara a cara cada semana para poder ver a tu hijo y ayudarle en su crecimiento emocional y ayudar con sus problemas físicos y emocionales. ¿Es suficiente? No lo sé. Solo son unos cuantos pensamientos que he estado esperando para compartirlos con vosotros y que creo que encajan perfectamente en el tema de que la cárcel no solo afecta a aquellos que están dentro, sino a toda su familia. Bueno, espero que estéis bien. Yo lo voy llevando bien. Ahora me voy a jugar al voleibol. Dice acá, seguí sorrento, seguí luchando en solidaridad y amor. Katherine Olechnik. Y bueno, viene la dirección acá. Es cuestión de mirar la cizalla ácrata. La cizalla ácrata.nuevaradio.org. Y ahí vienen, bueno, no solo el texto de esta chica, sino que, bueno, por ejemplo, esto lo vi hace un rato, no tuve tiempo de leerlo entero, pero bueno, lo voy a leer luego, que fue sobre una activista citada ante el gran jurado que investiga actos de sabotaje por la liberación animal. Esto va a ser luego de escuchar otra canción, por ejemplo. A ver. Intolerance con Liberación Animal. Intolerance, una banda de hardcore asturiana de hace, si no me equivoco, era asturiana. Bueno, con Liberación Animal, una de las primeras canciones que había escuchado por ahí, debe ser de 94 o 95 esta canción. Bueno, ahí suena entonces Intolerance. Aprecian el valor de la vida, simplemente no la merecen. Ojos que sangran lágrimas químicas. ¿Merece la belleza el insensible sacrificio de una vida? Tras un rostro maquillado, no se esconde más que el rostro del asesino. Entre tan dócil y abundante cabellera, perfumada está toda la sangre derramada. Y Bien, tenía otro texto, en este caso de la cizalla ácrata. Quienes no aprecian el valor de la y vida. Dice Estados Unidos, una activista citada ante un gran jurado que investiga actos de sabotaje por la liberación animal. Si se niega a declarar, podría enfrentarse a una pena de cárcel. El comunicado completo de Brittany Kemble dice lo siguiente. Mi nombre es Brittany Kemble. He sido citada como testigo a un gran jurado de San Francisco en relación a unos sucesos ocurridos en Santa Cruz, California, en el 2008. Los grandes jurados existen para determinar si hay suficientes pruebas contra una o varias personas para que sean procesados. Las citaciones se usan para forzar la aparición ante el gran jurado de cualquier persona que la fiscalía piense que puede aportar pruebas que les ayuden con el caso. Los grandes jurados operan en secreto y a los testigos que acceden a testificar no se les permite tener a un abogado presente mientras lo hacen. En casos como este, los grandes jurados son usados como una herramienta para infundir miedo e intimidar a activistas y también para neutralizarles y que así no puedan actuar. Se dedican a plantar las semillas de la desconfianza en los movimientos combativos y trabajan bajo la asunción de que la gente que esté dentro de las comunidades de activistas son inherentemente culpables por asociación. Yo me opongo inflexiblemente a estos procedimientos. Creo que son injustos y significan un mal uso del poder fiscal. Usar a los grandes jurados para acosar a comunidades de activistas no es justicia, es simplemente represión política. He estado trabajando con un abogado y pienso ejercitarme y ensayar todas las noches mi respuesta ante esa citación. Tengo el completo e incondicional apoyo de mi familia, mis amigos y mis compañeros de lucha. Animo a todo el mundo que sea citado ante el gran jurado a buscar consejos, investigar y conocer tus derechos ante un procedimiento de este tipo. Espero que todos los que lean esto aprendan más sobre los grandes jurados y se unan a mí en la lucha contra este tipo de herramientas de acoso. En solidaridad, Brittany Kemble. Y bueno, ahí dice cómo ayudar económicamente. Hay un espacio para pinchar, pero esto, como decía, la cizalla acrata.nuevaradio.org, y esto fue traducido de la web greenisthenewred.com/blog. Y bueno, va a seguir sonando este compilado con, en este caso, Libertad para Todos por Igual, de Bajo de Inchalá, una banda en la que era de Uruguay. Bueno, ahí va a sonar entonces. Sí. ¡Esa mentira! Ah, si no, esto es lo que dicen. No, no, porque si no, la cadena alimenticia, ¿no? Pues yo como. Obvio, ¿no viste la pirámide alimenticia en la escuela? No, te lo inculca en la cabeza. Mira, el loco dice, no, porque el sistema te inculca en la cabeza, ¿viste? La escuela, el liceo y todo. Y la carne. Ah, eso no es la pirámide alimenticia, pero eso te lo enseñaron en la escuela. Ah, no, eso está bien, de eso está bien. ¡Ah, pedí la plata! La pirámide alimenticia es igual que la pirámide social. Claro, o sea, es igual, sí. Es la pirámide social, traía a nuestro conformismo. Claro, nos queremos, nos vemos superiores y nada más. Ah, si no, hasta lo que dicen, no, no, porque si no la cadena alimenticia, no, pues yo como... Obvio, no viste la pirámide alimenticia. Bien, sonaba ahí Vasco Adinchalá con la canción Libertad para Todos por Igual. Estaba mirando alguna otra cosa más para el programa de hoy, pero creo que esto va casi acabando, digamos. Bueno, va a haber el sábado, hay una pachanga futbolera en el barrio de San Andreu, acá en Barcelona. Y bueno, quienes quieran, digamos, pasar por ahí, va a haber comida vegana que va a ser benéfica para Henry de Bolivia. Bueno, un compa que estuvo detenido en una operación bastante jodida. Él participó en el encuentro de Liberación Animal del año 2011 en Bolivia, fue uno de los que organizó, una persona bastante visible. Y bueno, con todo esto que significan los enmarronamientos, bueno, cayeron 4 personas, 2 chivatearon, hay una tercera que realmente no sé si chivateó o no chivateó, y el único que se mantuvo firme fue Henry, una persona, un anarquista y vegano. Y bueno, el dinero que se recaude vendiendo algo de comida ahí, súper sencilla, va a ser para él, para algo de lo que esté precisando ahí en tras los barrotes o las 4 paredes. Bueno, termina el programa ahora con Antivivisección, con la canción Mac Mierda. Y bueno, esto fue Rebelión Animal por el día de hoy, algún problemita por ahí, pero bueno, nada, es lo que hay. Esto es, sigue siendo punk. Bueno, vale, cierra el programa hasta el martes que se pueda hacer, que puede ser el que viene o el otro. Desde Radio RSK 107.1, FM desde Nuevo Barrios, Barcelona, y si no en el blog, para quienes quieran leer algo ahí, rebelionanimal.wordpress.com, y nos vemos por ahí o en la calle. Una vaca o una oveja que yacen muertas en un prado son consideradas carroña. El mismo cadáver en una carnicería se considera comida. Comida chatarra que garantiza la